campaña en defensa de los y las inquilinas. Por el derecho a la ciudad. ¿Estás cansado de las arbitrariedades de las inmobiliarias? ¿De que te cobren por todo? ¿De tener un millón de obligaciones y ningún derecho? ¿De que el negocio inmobiliario esté por encima del derecho a la vivienda? ¿Sabías que mientras los alquileres suben, tus derechos bajan? Por eso, sumate a la campaña en defensa de los y las inquilinas. Proponemos regulación de precios y condiciones de los alquileres. Para cambiar las reglas de juegos y terminar con la arbitrariedad. Creación de la defensa de los inquilinos. Para el asesoramiento y defensa de los derechos de los y las inquilinas. Creación de la red de inquilinos. Para poder organizarnos en la defensa de nuestros derechos. ¿Cómo podés sumarte? Apoyando la junta de firmas en los distintos puntos de la ciudad. O a través de www.inquilinostandil.wordpress.com. O comunicándote con Patria Grande enviándonos un email a patriagrandetandil@gmail.com.